Estoy de acuerdo que a un novato le suceda lo que esta vez por tu querer me está pasando. Estoy consciente que llorar ya no me queda, y sin embargo por tu amor me ven llorando. Comprendo ahora que no basta la experiencia para no ser de las pasiones principiante. También comprendo que perder por inocente, hay la disculpa de ser nuevo como amante. Pero yo, ¿qué disculpas puedo dar si después de saberme un seductor, hoy de ti me he llegado a enamorar como lo hiciera un principiante en el amor? Al final mi fracaso fue mayor, porque en vez de lograrte seducir, terminé seducido por tu amor, el que hace ahora que por ti me vean llorar. El seductor te resultó seducido, por confiar en su experiencia, el amor lo ha sorprendido. El seductor que terminó seducido, por creerse demasiado, hoy sufre su merecido. El seductor que terminó seducido, yo soy ese pobre tonto que tu cariño ha vencido. Que no ha dicho ser experto en los amores y se enamora de quien no es correspondido. En la derrota justifica sus errores argumentando que jamás había querido. Pero yo, ¿qué disculpas puedo dar si después de saberme un seductor, hoy de ti me he llegado a enamorar como lo hiciera un principiante en el amor? Al final mi fracaso fue mayor, porque en vez de lograrte seducir, terminé seducido por tu amor, el que hace ahora que por ti me vean llorar. El seductor que resultó seducido, el amor lo ha sorprendido. El seductor que terminó seducido, por creerse demasiado, hoy sufre su merecido.